Y bueno, nos vamos a la información y fundamentalmente en una actividad que es la museología. Y estamos en comunicación con la señora Esther Lucía Camaraza. ¿Cómo le va, Esther? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto poder dialogar con ustedes. Bueno, ¿qué significa, digamos, la actividad de la museología? Hola. Sí, ¿me escucha? ¿Qué significa, digamos, fundamentalmente la museología? Museologizar todo. Nosotros estudiamos la naturaleza, la historia, la arqueología, la antropología. O sea, tenemos varias disciplinas que se relacionan con la museología, pero específicamente trabajamos en museos, en direcciones de museos, pero también armamos toda la parte legal, estudiamos toda la parte de ordenanzas para las declaratorias, como es el caso justamente del Museo Cielo Abierto de Pueblo Irigoyen. Bueno, ya vamos a entrar en el tema del Museo Cielo Abierto, pero en la naturaleza, la museología, ¿cómo trabaja? La museología trabaja en la conservación y en la preservación, tanto de los bienes que sean naturales, como los monumentos arquitectónicos, como las historias, los documentos, la conservación y la preservación de todo bien que sea herencia cultural de un pueblo. Nada. En lo que hace a Irigoyen, Esther, usted está trabajando hace un tiempo bastante importante con respecto, digamos, al pueblo vecino nuestro, todo conocido como Pueblo Irigoyen. Digamos, ¿qué actividad vino desarrollando allí en su trabajo? Mi trabajo específicamente en Irigoyen, sí. Usted me pregunta. Sí, sí. En Irigoyen nosotros lo que hacemos es desde el año 2005 que empezamos a estudiar la herencia cultural del sitio. Y fue todo a raíz de un diálogo con Horacio Ramela, por aquellas épocas, y por Ovidio, que hoy es el presidente comunal, que heredó este cargo y que lo llevó muy bien adelante, porque con él también seguimos trabajando toda la parte cultural y la herencia del Vercelli, porque Irigoyen tiene una historia muy rica. Irigoyen, antes de ser pueblo Irigoyen, fue colonia Vercelli Irigoyen. Sí. Entonces, este lugar tiene una herencia cultural italiana, por lo que en épocas que estaba Horacio Ramela, visité Vercelli en Italia para estudiar específicamente todo esto, y uno cuando va al Vercelli puede encontrar los mismos apellidos que encontramos en el cementerio de Irigoyen. Podemos encontrar el mismo estilo, la fachada del cementerio de Irigoyen es la misma fachada del cementerio de Italia. Casualmente, Federico Marino también está estudiando eso, ha sido una persona que ha realizado muchos aportes a la investigación irigoyense, y hace un par de días me envió unas imágenes de San Genuario, donde está la fachada del cementerio de San Genuario, igualita a la del cementerio de Irigoyen. ¿San Genuario está ubicado en el Vercelli italiano? Es el origen de toda su cultura, toda su herencia cultural es italiana, claro. Totalmente. Sí, y sí, de la sí. Zona del Piamonte. Sí, sí. Y bueno, y concretamente, yo lo, digamos, a Horacio Ramela lo conocí en su función de presidente comunal. Y ahí lo que significa el salón que tienen allí, que hay un montón de cosas que él guardaba, que iba colectando. Hay una colección de patentes de vehículos de ese momento, ¿no? De sulky, de bicicleta, de carros, y de, por supuesto, de automóvil también. Y aparte otra serie de elementos que, digamos, ¿qué valor tiene todo eso? Ese es el valor cultural del sitio. Todo eso que hacía Horacio y que sigue conservando Ovidio es la herencia cultural de un pueblo, es la identidad de un pueblo, lo que vamos heredando de padres a hijos. Por eso el patrimonio no se debe destruir, no se debe intervenir sin un especialista, salvo que sea necesario por un derrumbe de un edificio o algo así, se debe conservar tal cual está. Por lo tanto, la colección de Horacio tiene un valor importante, puesto que eran las patentes del pueblo que él iba juntando, las que iba consiguiendo, y así como eso, tiene otras colecciones que están en la sala de al lado de la comuna, el salón que tienen ellos, donde tienen distintas colecciones que son la identidad irigoyense, son las cosas que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que él se encargó de recolectar. Irigoyen necesita un espacio físico para poner ese museo, eso es lo que necesitan, pero el día que tengan un espacio, ellos tienen las colecciones, y si no hay colecciones, no hay museo. Ellos le faltan nada más que el edificio. Ellos tienen todas las colecciones, y muy buenas. Claro. Yo el recorrido ahí, recuerdo de mi niñez, ¿no? La botellita de Viducola, de Spurcola Canadá y de la Cruz, todas esas botellas de gaseosas que en ese momento, que era cuando nosotros éramos chicos, te hablo de 60 años atrás por lo menos, digamos, y una serie de cosas, de elementos que hacían propio a la campaña, ¿no? Ahí a la gente del campo, en lo que significaba unas máquinas para picar carne, todas esas cosas que fueron conservadas, ¿no? También lo rural, se puede hacer un museo rural a cielo abierto, así como tenemos el cementerio con las colecciones de molduras, con las colecciones de vitrales, con las colecciones de ángeles, así también podemos tener colecciones de herramientas rurales. Y Irigoyen obviamente tiene muchas cosas, hasta yo llevaría algo de mi padre para ese lugar. Ajá, usted no es oriunda de Irigoyen, usted es vecina de Irigoyen. Yo no soy... Perdón, ¿usted la pregunta que me hacía si yo soy de Irigoyen? No, sí, usted no es oriunda de Irigoyen, ¿o sí? No. Ay, no alcanzo a comprender. Si no es oriunda, usted me había comentado que es oriunda de Arocena. Yo soy de Arocena, nacida en Arocena. Mis padres tenían campo en San Eugenio y mis abuelos descansan en el cementerio que es el primer museo a cielo abierto de Santa Fe, que es el cementerio de Irigoyen. Nosotros estábamos muy próximos a Irigoyen, van mis abuelos, mis padres, y todas las compras en aquellas épocas de la zona rural se iban a realizar a Irigoyen. Claro, porque Irigoyen, a ver, sáqueme de la duda, Irigoyen era un paso obligado para la gente que venía con las cargas de, digamos, de cereales, que venían en carro, ¿no? Y pasaban la noche allí para llegar hasta el puerto de Aragón, donde cargaban en las barcazas, ¿no? Claro, y ya también iban las cooperativas. Mi abuelo, Francisco Camaraza, igual se llamó mi padre, Francisco Camaraza, todos entregábamos los cereales a las cooperativas, tanto sean de Pueblo Irigoyen como de Bernardo Irigoyen, pero la que más captaba todo era Irigoyen, y tenía su cooperativa agropecuaria mixta limitada, donde se llevaban también la hacienda, y que hoy por hoy todavía se siguen conservando eso en el lugar. Eso hace a la identidad, tiene toda una historia, hay tanto para investigar en Irigoyen, y tan importante, desde el molino de Casaleño hasta nuestros días. ¿Molino de Casaleño? Sáqueme la duda, ¿había un molino de Casaleño? Casaleño tuvo el primer molino harinero de Irigoyen. Mírate. Entonces ahí surge la industria de la harina en Irigoyen. Surge con Casaleño, que tiene un importante monumento en el cementerio Casaleño. Cuénteme, a ver, concretamente el cementerio, ¿con qué se, digamos, lo que es más que usted me habla a cielo abierto, digamos, por qué es a cielo abierto, por qué, por las tumbas que están en tierra, cómo por la diagramación del cementerio? Ah, esa es una pregunta muy buena. Justamente cuando Federico Marino realizó el recorrido turístico de sitio, ahí en el Museo Cielo Abierto, cuando hicimos las primeras jornadas provinciales de patrimonio que se realizaron en Irigoyen, provinciales eran, y vino gente de San Lorenzo, de Rosario, y preguntaron por qué ese cementerio era museo y otros, como El Salvador, o como Legales, digamos, no lo son. Y no lo son porque no han llegado a hacerle una ordenanza, no han llegado a investigar su historia, no han llegado a concretar esto con las políticas de turno, porque en realidad hay que concurrir al gobierno comunal, hacerle la propuesta, la hacen los ciudadanos. En sí, todos los ciudadanos podemos hacer propuestas de ordenanza, propuestas de declaratoria, y si es coherente, y si se vota, y si se aprueba o se decreta, se declara museo a cielo abierto, lugar, así como se decretan otras cosas dentro de una población. Claro, porque uno escucha para ver, a veces fundamentalmente visita guiada a los cementerios, fundamentalmente en Buenos Aires. Sí, bueno, porque Buenos Aires se preocupa en hacer las visitas, pero no se ha preocupado por tener una ordenanza. Por eso el primer museo a cielo abierto de Argentina es el de San Nicolás de los Arroyos. El segundo es el de Rojo. El tercero es el de Conesa. Y el cuarto de Argentina es el de Yrigoyen. Mire usted, qué sorpresa para nosotros. Y, y digamos, las primeras tumbas de Yrigoyen, ¿de qué año son, Esther? No lo alcancé a oír bien, por favor. Las primeras tumbas, ¿de qué año son ahí en Yrigoyen? Las primeras tumbas no están en ese cementerio. Lamentablemente, las primeras tumbas es donde está el monolito de la esquina del próximo cuadrado, en la misma ubicación que está el cementerio, que es museo. Uh-huh. Un cuadrado más adelante, como yendo para Yrigoyen, pero sí, de este a oeste, en la esquina, es donde estaba el primer cementerio, el cementerio de las pestes, el cementerio donde se enterraban casi vivos porque moría un yrigoyense detrás de otro, y ahí es donde no quedó nada porque un buen día las cruces se borraron, la hacienda invadió, el colono siguió trabajando, y entonces la Red Argentina de Valoración y Gestión de Patrimonio en Cementerios, de la que soy presidenta, donó una placa, y es así como ahora tenemos bien señalizado donde estuvo el primer cementerio de Yrigoyen. Mire usted. Y la, digamos, las tumbas que se encuentran en el cementerio actual, más o menos, ¿de qué fecha son las primeras? Hay que hacer todavía un relevamiento que comenzó a hacerlo el inventario Federico Marino y Carolina Baratero. Hay que terminar con eso. Y bueno, obviamente también está el libro de sepulturas en la comuna de Yrigoyen. Es un tema todavía a investigar. Hay muchísimo, pero muchísimo por investigar en Yrigoyen aún. En la comuna, no en la iglesia. Yo estoy equivocado, que la iglesia manejaba por lo general los nacimientos. No, porque el cementerio es municipal. Ah, tiene razón usted, tiene razón. En torno a la iglesia se sepultaba antes, esas eran las costumbres que trajeron con las leyes de India. Pero nosotros hoy por hoy tenemos todos nuestros cementerios en torno, dependiendo, perdón, del municipio o de las comunas. Verdaderamente mucho trabajo está haciendo en lo que significa. ¿Marino es la persona que vive en Yrigoyen, Marino? ¿O es una persona que se dedica a esto también, museólogo? Desconozco. Ah, ¿Marino? Sí. Usted me pregunta. Marino es la persona que ha hecho investigaciones. Marino estudió, creo que no ha terminado la carrera de ingeniero, pero estudió ingeniería. Es una persona muy preparada, pero porque le gusta por vocación investigar. Él ahora está en Italia y sigue sacando fotos, trayéndonos datos de la herencia cultural, y obviamente vamos a hacer un libro con Federico Marino, porque desde Livio, Forchino, hasta ahora no se siguió escribiendo y se está perdiendo la historia de Yrigoyen. No. Y un cementerio que me impresionó, que por razones de un compañero de trabajo falleció hace varios años atrás y fui a ese cementerio, es el de Barranca, también muy antiquísimo, ¿no? Sí, lo he visitado, desgraciadamente tengo familiares ahí también, pero es un cementerio en el que todavía no he empezado a trabajar. Entonces no puedo opinar hasta que no empiece a investigar. Claro. Son los cementerios de mi zona, de mis pagos y los que voy a seguir investigando. Claro. Bueno, agradecerle el nombre de la radio comunitaria. Yo no sé si a veces acá me falta alguna pregunta, pero uno aprecia lo que significa el trabajo que hacen ustedes, es muy importante el trabajo. Y me quedo con la imagen de las patentes, de las botellitas, de las radios viejas, que están ubicadas así en la sala Jaureche que tiene la comuna de Yrigoyen. Me quedo con esa imagen de Horacio Ramírez también, ¿no es cierto?, que fue el precursor de todo esto, y fundamentalmente, ojalá eso no se pierda. Usted dice que hace falta un lugar físico para que eso no se pierda, ¿no? Exactamente, hay que seguir trabajando. Esto es recién el comienzo de todo. Nah. Así que bueno, estamos trabajando, estamos sumando fuerzas, y obviamente sabemos que las políticas cambian en Yrigoyen, en todos los pueblos de los alrededores, pero nosotros seguimos trabajando y desde la red no tenemos ninguna identidad política, por lo tanto trabajamos con todos los partidos. Quienes quieran sumar proyectos pueden sumar. De Galvez ya he estado haciendo algún recorrido. En un momento me llamó un concejal para hacer un trabajo, que hoy por hoy creo que la esposa es diputada o senadora provincial, no recuerdo el apellido ahora. Uh-huh. Así que, bueno, es cuestión de seguir trabajando. Bueno, agradecerle nuevamente, Esther, y estaremos en contacto, ¿eh? Lo mejor para usted. Bueno, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estuvo Esther Lucía Camaraza, museóloga, trabajando en Irigoyen.